porque la gente se muere, porque la gente finge, porque cree en Dios, nunca lo comprenderás, nunca te salvará. Nunca lo lograrás, nunca tendrás la fe. Quien retorcida tu cerebro, tienes la verdad en tu cara, tienes religiones en cascada. Tienes que creer en nada. Maldita sea la hora en que te conocí. Maldita etiqueta tiene la religión. Todos creen en Cristo. Todos aman a Cristo, todos siguen a Cristo, todos van por una utopía. Dices que lees la Biblia. Dices que sigues los mandamientos. Dices que haces obras. Dices que eres salvo. Dices y no haces nada. Dices y no haces nada. ¿Crees en Dios? Pero no crees en nada. ¿Crees en Cristo? Pero no crees en nada. Nadie te salvará. Nadie te ayudará. Nadie te amará. Nadie te cree nada. Me diste ser hermano solo los domingos. Me hablas de Cristo solo los domingos. Y por lo menos lo conoces. Qué perra suerte tienes. Por la maldita religión, que solo es negocio para los estafadores, que solo te dicen mentiras. No les importa salvar tu alma, porque nunca te dirán la verdad. Solo manipulan las escrituras para poder dominar. Son traficantes espirituales, falsos profetas que te arrastran al agua de fuego. Por vivir una vida temporal llena de lujos y dinero, que te trabajan la culpa para poderte manipular. ¿Acaso ellos te aman como Jesucristo te amó hasta el extremo, hasta la muerte de cruz? ¿Acaso ellos te aman? Jesucristo te amó.